Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Amigos oyentes, amigas oyentes, todos y todas ustedes, bienvenidas, bienvenidos a la radio. Gracias por estar con nosotros aquí en Paradigma Radio. Queremos acompañarles durante esta mañana de sábado y contarles que no estamos solos aquí en el estudio, ¿eh? No estamos solamente JJ, que es el que produce el programa y que les habla Alex Castellano. No, aquí hay más gente que juntos vamos a compartir la mañana porque queremos estar con ustedes. Queremos estar contigo. Anímate, venga, con nosotros, juntitos, vamos a pasar una mañana de sábado con Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. Y también muy bien acompañado por Pepa Pérez. Buenos días, Pepa Pérez. Hola, buenos días. Y hoy promete el programa, Alex. ¿Cómo estamos hoy, Muy contentos. Bueno, está la cosa súper interesante. Decirle a los oyentes que nos escuchen del lugar que donde nos escuchen, que esta mañana tenemos una mañana fresquita en Córdoba, algo poco usual desde hace muchos días o muchas semanas. Por lo tanto, estamos, bueno, fresquitos y con ganas de poner todo encima de la mesa para que usted lo comparta con nosotros. Esta mañana tenemos muchas cosas, ¿no? Vaya, tenemos el programa, bueno, pues lleno de actualidad social, política. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestro amigo Antonio Bojalance de Ustea. Sí, que vamos a hablar dentro de un ratito de las cosas que hay en todo este panorama esta mañana. Pepa, ¿qué te gustará más? ¿Qué te llama la atención? Pues mira que nos visitarán compañeros de diferentes puntos de España, ¿no? Porque se ha abierto la quinta escuela básica contra el paro y la precariedad. Interesante, amigo. Vienen de toda España, se han juntado en el Centro Social Rey Heredia y van a hacer pues una jornada muy interesante, aunque hoy creo que la sede está en otro lugar. Lo vamos a comentar esta mañana y vamos a narrar todo lo que pasa o ha pasado en nuestra ciudad en estos últimos días. Así que, ¿qué le parece? Abrimos la puerta y adelante, comenzamos. ...35 mujeres asesinadas por la violencia de género en lo que va de año, la tercera peor cifra de la última década, 1.009 mujeres asesinadas desde el 2003... Tras el caso de Tarrasa, donde un hombre mata a su pareja y se entrega a la policía, la víctima no había interpuesto denuncia alguna por maltrato machista. El caso de Ayamonte sigue en estudio. De acuerdo a los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de las 35 asesinadas, únicamente 7 habían interpuesto denuncia por su situación de maltrato, frente a 28 que no habían denunciado a su presunto agresor. De acuerdo a estos mismos datos, en lo que va de 2019, un total de 26 menores de edad se han quedado huérfanos por violencia de género contra sus madres. También la violencia de género se ceba con los hijos, otra forma de matar a la mujer madre. El pasado jueves 25 de julio en Murcia, un hombre con antecedentes por maltrato mata a su hijo de 11 años antes de entregarlo a su madre. Posteriormente se suicidó. El supuesto parricida tenía antecedentes por malos tratos y había quebrantado una orden de alejamiento dictada el pasado mes después de un proceso de divorcio. Mientras, Vox equipara la muerte de una víctima por violencia machista con el suicidio de un asesino. Alejandro Hernández, portavoz parlamentario andaluz del partido de extrema derecha, dice que ambas muertes son igual de graves y aquí no pasa nada. Al mismo tiempo, un tribunal considera que apuñalar tres veces a su mujer no implica ánimo de matar y condena a un hombre por lesiones. La sección primera de la Audiencia de Jaén lo condena a 4 años de prisión. El año pasado se saltó una orden de alejamiento y agredió a su mujer con 3 puñaladas. También lo absuelve de un delito de malos tratos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar que nos maten, que asesinen a nuestros hijos o se queden huérfanos? ¿Hasta cuándo las mujeres tendremos que vivir con el miedo metido en el cuerpo ante comportamientos machistas? ¿Hasta cuándo las mujeres seremos agredidas sexualmente? ¿Hasta cuándo la justicia no estará de la mano de las víctimas que sufren agresiones sexuales, son maltratadas o asesinadas? Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida. Nos queremos vivas todas, ni una menos. Tal vez tendríamos que revisar la justicia, los órganos judiciales, en manos de quién están. ¿Qué habría que cambiar de todo esto? ¿Alguien tendrá esa habilidad para poder demostrar cuáles son las estructuras judiciales que en este momento rigen nuestro país y en manos de quién están? ¿Sigue ahí la sombra del franquismo? ¿Sigue la sombra del fascismo? Eso habría que estudiarlo y mirarlo y analizarlo con profundidad para encontrar la explicación de toda la narración que ha hecho Inés en su reflexión, y valga la redundancia. Es difícil entender las decisiones judiciales en estos términos, ¿no? Sí, sobre todo, y las decisiones judiciales y las declaraciones de algunos políticos, ¿no? Eso no se debería de permitir cuando llevamos ya 1.009 mujeres asesinadas desde el 2003, que cuando se empiezan a contabilizar, ¿no? Es terrible que suceda que un juez determine que 3 puñaladas no significa que tenga intención de matarla, ni es maltrato, ni nada, ¿no? Es terrible. Por eso, con los casos de la manada, también hemos visto en algunos juzgados lo que ha pasado, ¿no? Eso no se puede permitir, y este país, este Estado y gobierno en funciones, tendrá que poner en marcha con presupuesto y todas las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género, porque si no, mal vamos. Este mes de julio ha sido atroz. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿En otros países es más severa la ley en cuanto a la violencia de género, o es que aquí somos muy laxos? Bueno, esta lacra social es algo muy, muy actual, desde que se empiezan a tomar datos, que es desde el 2003. Por ejemplo, en España, donde más mujeres asesinadas hay, es en Andalucía. Y bueno, pues eso también llama la atención para reflexionar. Desconozco las leyes de otro país, ¿no? De otros países. Vamos a hablar de otro tema que nos resultó muy interesante al conocer una información que venía desde USTEA, una organización en que está, bueno, está bien representada por Antonio Bujalance. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Pues bien, hoy podemos tener una tregua, ¿no? Parece. Hemos dormido bien. Menos en la temperatura, ¿no? Sí, siempre intentamos que los temas que tratamos aquí en este programa intenten despertar la curiosidad de quienes nos escuchan, y, y que al menos podamos llamar su atención para fijarnos en todo lo que pasa a nuestro alrededor y que a veces no nos damos cuenta, ¿eh? Pasa la información, nos damos cuenta. Y lo que más nos ha llamado la atención, ¿qué está pasando con la educación pública? Acaba de empezar un nuevo gobierno en la autonomía de aquí de Andalucía, ya empiezan las primeras medidas que van orientadas en un sentido que al parecer está muy claro, ¿no? Nosotros hemos denunciado públicamente que estamos asistiendo a un proceso de privatización del servicio público. Eso nos parece innegable. Proceso de privatización que hay que decir honestamente que comenzó con la anterior administración del Partido Socialista y continuaba con entusiasmo por la nueva administración de la Consejería de Educación de PP, Ciudadanos, auxiliados por Vox. Y no podemos olvidar el papel fundamental que juega Vox como sostén de este gobierno. Te voy a dar un ejemplo para que te hagas una idea del desastre que se nos viene encima. El otro día se produjo la colocación provisional, porque todavía falta que se resuelva definitivamente, de los maestros para el curso que viene. Bueno, nosotros hemos echado un vistazo por encima y aproximadamente hay más de 500 maestros que trabajan en las distintas especialidades de primaria, sin contar los que trabajan en la educación secundaria obligatoria, en la ESO, muchos más de 500 que han sido suprimidos o desplazados por falta de horas. Esto ha supuesto que, por ejemplo, profesores interinos o profesoras que llevaban 8 y 10 años trabajando ininterrumpidamente, pues no hayan obtenido destino para el curso que viene. ¿Eh? El año pasado se suprimieron 487 aulas públicas en el conjunto de Andalucía, aproximadamente unas 70 en la provincia de Córdoba. Este año, pues, si en la colocación de efectivos ya estamos viendo que se encienden luces rojas, tardaremos un tiempo en conocer los datos, pero suponemos que se va a producir un hachazo significativo a la enseñanza pública, porque es verdad que hay una caída de natalidad, es uno de los efectos más de la crisis, ¿no? Es otro de ellos. Es decir, de 2011 hay una caída de la natalidad brutal, ¿eh? En la Andalucía del interior, a la que pertenecemos, pues aproximadamente comparamos las tablas de natalidad de hace 15 años con las actuales y son un 20% menores. Es decir, hay menos niños, pero sin embargo todo el esfuerzo o todas las supresiones, es decir, todo eso está cayendo exclusivamente en la escuela pública. La privada concertada no ha cerrado ni una línea, ha crecido. Además, vosotros decíais que esa baja natalidad puede favorecer que baje la ratio por aula. Debería. Sin embargo, se está convirtiendo en un apoyo sin sentido a la escuela concertada o privada, ¿no? Efectivamente, no solamente no baja la ratio, sino que la administración está trampeando con la ratio. Es decir, la ratio, por ejemplo, ya que estamos hablando de primaria, la ratio máxima viene establecida en 25, porque durante los recortes, los llamados recortes educativos de Rajoy, se permitieron ratios extraordinarias que podían llegar hasta 27, pero eso lo derogó el actual gobierno. Es decir, una de las medidas que hizo el gobierno de Pedro Sánchez en educación, muy poca, fue derogar los recortes, el Real Decreto que estableció Rajoy, bueno, ya conocido como el de los recortes. Por lo tanto, la ratio máxima es 25. Solamente en circunstancias excepcionales, por ejemplo, que ya iniciado el curso, pues llegue un niño, se podría llegar hasta 27, pero en circunstancias excepcionales, y aquí lo que se está convirtiendo en ordinario lo extraordinario. Es decir, conocemos montones de centros donde las ratios iniciales superan a los 25 alumnos por aula. Nos comentabas que no solamente en las grandes ciudades la educación concertada está avanzando, sino incluso en pueblos, ¿no? Sí, es decir, la concertada va a lo fácil. Se sitúa en las grandes ciudades y dentro de las grandes ciudades ocupa el centro. Por ejemplo, el centro de Córdoba está plagado de concertadas. Aquí lo que es difícil es encontrar un colegio público, ¿no? Porque están cerrándolos, ¿no? Es decir, aquí sobrevivir en la pública es complicado en el centro de Córdoba. En el centro de Córdoba pues estarán en un 70%. Luego hay otro barrio que también está plagado de concertada, que es la Fuensanta, que es un caso atípico, ¿no? Porque el 60% de la Fuensanta está también copado por la concertada. Y luego también sobrevive y hace su agosto en las ciudades medias, ¿eh? En las ciudades medias. Aquí el paradigma del fenómeno sería Baena, donde este año ha escolarizado al 70% de los niños la privada concertada. Cuando hablas de esto de cómo va aumentando la incidencia de los colegios concertados, estos colegios generalmente son de índole religioso, en este caso católico, ¿no? El 95%. ¿De qué manera está influyendo o presionando o sometiendo a la Iglesia Católica, a los poderes políticos, para que estas decisiones se tomen desde el Parlamento? Bueno, la Iglesia presiona continua y constantemente. Ahora también tenemos otro desaguisado que se está produciendo, que además de que va a haber un recorte brutal de profesorado y de aulas públicas, digamos, se viene a agravar digamos la escasez de oferta educativa con el aumento del horario de la religión católica en algunos tramos de la educación primaria pública. Bueno, privada, ¿no? Y privada, es decir, privada, ¿no? Sería una modificación curricular que la consejería ha establecido para el curso que viene. Sin negociación impuesta, nosotros hemos recurrido y hemos solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anule cautelarmente esas instrucciones. Porque en ningún momento, es decir, esto viene motivado, según la Administración, porque cuando se... en el anterior diseño curricular de la LOE, una ley del 2015, que es la adaptación del currículum en Andalucía a lo que se estableció, a lo que establecía la LOE, pues digamos que eso fue recurrido por los obispos. Y lo que dice la sentencia es que por un defecto de forma, ese currículum debe ser revisado, pero en ningún momento están obligando esa sentencia a que aumente la hora de religión. Es decir, cuando hablamos del Tribunal de Justicia, y los Tribunales de Justicia, su responsable, los mayores, digamos, los que tienen la decisión máxima en tomar esas decisiones, si miramos de dónde están o de dónde vienen, posiblemente se justifique esa idea de que tiene que ser la religión más importante en el currículo que lo que está haciendo hasta ahora. A nosotros, nuestra opinión al respecto, como organización que nos consideramos laica, es que la religión debería desaparecer del currículum escolar. Lo que no tiene sentido es que la religión en la segunda etapa de primaria o su alternativa, porque eso es otra, antes no tenía alternativa, pero ahora su alternativa, vayan a tener mayor peso curricular que asignaturas propiamente curriculares, como algunas asignaturas artísticas o la música. Eso es una barbaridad. La verdad que sí. Para que las personas que nos escuchan puedan saber cómo se financia un colegio privado para que sea concertado, ¿cómo se concierta desde la Junta un colegio que es privado? Pues eso es como concertar un servicio sanitario, es decir, la administración tiene la potestad de concertar o de no concertar. La Constitución lo único que dice es que la enseñanza obligatoria es gratuita y por lo tanto el Estado puede establecer la fórmula oportuna. Es decir, puede concertar o no concertar. Pero, por ejemplo, una residencia, una plaza de residencia de mayores, se concerta una plaza, dos plazas, tres plazas. ¿Cómo se concierta en un colegio privado, económicamente hablando? Ya te digo, eso es planificación educativa quien se encarga de hacerlo, ¿no? Es una dirección general de la Consejería de Educación que se llama Planificación. Lo que pasa es que aquí está, tenemos un entramado de interés privado lo que está propiciando es que se está privatizando el servicio educativo. Es lo que nosotros no decimos que no tuviera que haber concertada, si la pública no es necesario o no llega o es necesario, lo mismo que se concierta, en un momento determinado porque no se puede atender a todos los enfermos, pues se trasladan a un hospital privado, pero eso no debe ser la excusa para privatizar la educación, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí, ¿eh? Sí, los sindicatos también denuncian de que se puede convertir en guetos, ¿no?, algunos colegios, o sea, los como que miren un poco por encima a los de la escuela pública, o sea, que se convierta es un poco en clases sociales, ¿no? Los pobres aquí, los ricos concertados. Ese es uno de los peligros que trae, esta política, ¿no? La segregación escolar. Digamos que el gran valor que tiene la educación es que puedan asistir a un colegio, y una forma de segregar es, por ejemplo, eso, ¿no? Que haya asignaturas como la religión, ¿eh? Porque es que al final vamos a tener colegios para que vayan los niños islámicos, los católicos, los no creyentes. Eso es una barbaridad. Es decir, un colegio tiene que ser un sitio donde se integren todos los niños, claro, independientemente, claro, de las creencias. Incluso yo creo que los niños deben ser hasta protegidos de las creencias de sus padres, ¿no? Porque eso de que un padre tiene derecho a educar a su hijo según sus creencias, yo creo que habría que ponerlo entre comillas. Sí, habría que estudiarlo un poquito. Hombre, sí. yo creo que el Estado tiene también la obligación de salvaguardar los derechos de un menor, y eso de que a tiernas criaturas se le adoctrine, ¿no?, según le parezca a su padre o a su madre, pues bueno, es relativo. Un poco peligroso. Hombre, yo creo que la libertad de conciencia individual de los niños también debería ser protegida, ¿eh? Sobre todo en un Estado no confesional, ¿no? Claro. Antonio, creo que este tema nos resultará muy interesante, muy importante, para seguirlo tratando en otros programas. Y denunciar estas situaciones que viene como consecuencia de cuando elegimos nuestros representantes, nuestros gobernantes, pues ahí va la historia, ¿no? Claro. A mí me gustaría comentarte una cosa más, ¿no? Es que la concertada utiliza un truco barato y mentiroso para decir que es un servicio mucho más eficiente que el público y que es más barato, ¿eh? Eso es absolutamente falso. Es decir, lo que encarece el servicio educativo público es precisamente por atender lo que ellos no quieren atender. Las zonas rurales, los barrios marginales, claro. Es decir, las pequeñas ciudades y las zonas aisladas, eso no lo quiere cubrir porque no es negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que encarece el servicio público. Está demostrado que en circunstancias análogas, por ejemplo, en un barrio estándar de Córdoba capital, un aula de 25 alumnos en la pública y en la concertada tiene un precio similar. Eso de que es barato, claro, si tú entiendes que competir conmigo, que tengo que atender lo que tú no quieres cubrir, pues eso me encarece el servicio y encima me lo recrimina, pues además eso también me parece una falta de respeto a porque tanto derecho tienen a ser adoctrinados en la iglesia o en la religión católica, apostólica y romana, los niños de Doña Mencía, que no tienen ese derecho, y si fuera un derecho, los derechos son universales, ¿eh? Antonio Ujalance, representante de usted, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y te aseguro que seguiremos hablando de este tema en la próxima temporada de este programa, porque no lo podemos dejar así, ¿sí? Muy bien. Sin poner la atención necesaria y corregir, ojalá en el futuro, estas deficiencias y estas trampas, como tú has comentado. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. A vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio.